Daniel Herrera, coméntenos, queríamos opinión, usted tiene mucha experiencia en el partido PRO en La Rioja, queremos saber si nos puede dar una opinión sobre esto que sucedió, un pedido de impugnación que está haciendo en este caso el concejal Gaitán desde Chilecito. Bueno, me parece que corresponde, legalmente está en todo su derecho de hacerlo y máxime si ya no está dentro de los padrones de la calidad de afiliado, siendo él uno de los que ha traído el PRO acá en La Rioja. Él era el encargado del armado del interior del PRO. 2009, ¿no? Y desde el 2009, entonces desconocer eso realmente es algo muy grave. ¿Cree que puede dar lugar esta medida que se va a presentar? Y si actuamos conforme a derecho, sí, se tiene que dar lugar. Además, lo que está pidiendo es que se suspenda el llamado de convocatoria de elecciones porque él, como PRO fundador y como concejal electo, quiere participar. No que no se le permita participar, pero eso ya lo determina la justicia, que determinará conforme a derecho. Ahora, ¿cómo ve usted posible de que, siendo él un militante de hace tantos años, tiene remeras, tiene todo el PRO, no esté en los padrones ahora? Y la verdad es que debe haber habido algún tipo de manipulación de las fichas dentro del partido. El partido está intervenido hace 2 años, o sea que hace 2 años pueden haber sucedido tantas cosas. Yo he renunciado hace 2 años y la verdad que he hecho un paso al costado y he tomado distancia, no sé qué es lo que sucedió. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales usted se aleja del partido? Por todos estos malos entendidos o todas estas actitudes que yo no comulgo con ellas. Yo considero que el cambio se genera desde otra forma y no ser más de lo mismo. ¿Usted ahora no está trabajando en política? No. Yo no estoy militando. Sí, soy afiliada del PRO, he mantenido la afiliación, pero no estoy militando en el PRO ni en ningún partido. Ajá. ¿Se va a presentar en las votaciones, en las elecciones próximas? No me voy a presentar, pero sí voy a ayudar a las personas que actúen conforme a derecho, como corresponde, con total transparencia, y no voy a negar nunca, y la verdad produce gran tristeza que desconozcan que señor Gaitán, que está desde el año 2009 militando, trabajando y ha formado todo el interior, ahora lo quieran desconocer. A nivel nacional y como gobierno, ¿cree que el PRO está haciendo bien los deberes, está haciendo bien la tarea de gestión? ¿Cómo lo ve a la gestión a nivel nacional del presidente Macri? Y la veo como con muchos aciertos y también desaciertos, pero también tenemos que tener en cuenta el contexto nacional que se está viviendo en todo el país, ¿no? Y también el país que heredamos. ¿Cree que es posible que empiece a repuntar la economía? Totalmente, creo totalmente que es posible y están trabajando para eso. Y justamente da tristeza que el señor Gaitán, que desde el año 2009, cuando estaba pleno gobierno kirchnerista, él apostaba a este cambio, a este gobierno actual, y que ahora los que entraron ayer ya desconozcan la trayectoria que él tiene, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted.